Quisiera confesarte mi cariño, quisiera que comprendas mi dolor. No sé cómo podré explicar mi afecto y mi pasión, mi amor, más temo en llegar a fracasar. Tal vez sea por falta de optimismo que me haga rehusar mi confesión. No puedo soportarlo más, presiento que me aceptará y entonces por mi triunfo cantaré. Feliz seré y entre tu brazo me enterneceré, y a los acordes de un modesto vals la dicha entera te la brindaré. Anita, ven, acariciarme como anhelo yo. Si tú comprendes bien la realidad, no atormentes por piedad mi ser. Siento que él me aceptará y entonces por mi triunfo cantaré. Feliz seré y entre tu brazo me enterneceré, y a los acordes de un modesto vals la dicha entera te la brindaré. Anita, ven, acariciarme como anhelo yo. Si tú comprendes bien la realidad, no atormentes por piedad.